escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto. Ando buscando refugio en retratos y en espejos y en carcasa polillada y en perfumados recuerdos. Por más que estire las manos, nunca te alcanzó lucero. Jugo de amargos adioses es mi vaso predilecto y me embriago en lejanía para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanía para acariciar mis sueños. Ahí va carretilla. Predilecto y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños.